acordeón suena, suena como una trompeta. Dice que mi acordeón suena, suena como una trompeta. Acordeón suena como un pito de Toyota, dice que mi acordeón suena como un pito de Toyota. Corazón, cuando mi acordeón le suena, se le alegra el corazón.